Seguimos en la tarde del 88.9. Estamos en comunicación con el senador provincial Leonardo Diana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, Américo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto charlar con usted después de mucho tiempo. La verdad que sí, lo estuvimos buscando. Bueno, son días de muchos compromisos y tiempos intensos. Perfecto. Doctor, hubo una preocupación, hice una presentación en el Senado con respecto al tema, lo que era la FIG, ahora es ARCA, algo así, ¿no? La ida de la oficina que teníamos acá en Gálvez. Exacto, porque nosotros tenemos todavía una agencia que era FIP, ahora es ARCA, porque se cambió la denominación en todo el país, la agencia recaudadora y de control aduanero. Bueno, nosotros de esa agencia podíamos lograr una cercanía, hacer trámites prácticamente todos los comerciantes y vecinos de la zona, porque se podían acercar aquí hasta Gálvez. Y le doy un dato que no muchos saben, Américo. Justamente esta agencia ex-AFIP, ahora ARCA de Gálvez, sí, es la única que cuenta con un edificio propio, ¿no? No es un edificio alquilado, o sea que es un bien propio de ARCA, ¿no? Sí. Otro motivo más como para desistir de trasladar la agencia a otro lado. Y justamente lo que te venía diciendo, muchos de los comerciantes de San Genaro, de Coronda, incluso de San Martín de las Escobas, de la parte allá del sur, de Maciel, Barranca, venían acá porque le era mucho más cómodo antes que ir a una ciudad más grande o antes que ir a otro lugar, lo hacían los trámites aquí en nuestra ciudad. Bueno, ahora mediante una disposición muy centralista, una decisión muy, digamos, comparto algunas decisiones del gobierno nacional, pero hay otras en que parece como que gobernaran en Buenos Aires. Y esto, la decisión que se tomó en el interior con muchas de las agencias es trasladarlas hacia lugares mucho más grandes o directamente disolverlas. Y esto conspira un poco contra nuestro desarrollo. Lo venimos advirtiendo, ¿no? Porque estamos totalmente en contra de lo que sea menguar nuestro desarrollo en el interior. Hablamos el año pasado a lo mejor del ferrocarril, del convenio de ANSES con Correo, de cómo están desapareciendo los programas. Este es otro de los temas que parece como que el interior está totalmente desguarnecido, ¿no?, con estas decisiones. Y seguramente en Buenos Aires va a haber un montón de agencias de ARCA, pero nosotros aquí en Gálvez vamos a tener que viajar hacia Rosario o hacia Santa Fe o hacerlo por vía digital, un trámite que a veces es engorroso, no todos están preparados o no están los canales habilitados 100% para que la gente lo haga por vía digital. Así que, bueno, dejo este reclamo. Si bien la agencia ARCA es de orden nacional, nosotros tomamos la inquietud de muchos comerciantes y vecinos y la manifestamos en la Cámara de Senadores para ver si de alguna manera, bueno, Nación puede reflexionar y evitar esta engorrosa situación para los vecinos de San Jerónimo. Usted como senador en la Cámara, digamos, ¿tuvo conocimiento otros senadores de otros departamentos que ya hayan, digamos, cerrado la oficina de ARCA en otros departamentos? Sí, algo parecido está pasando en San Jorge y no sé qué pasará en otras dependencias, ¿no? Pero también en San Jorge creo que estaba por pasar algo similar. Realmente muy triste, porque acá creo que son 3 o 4 empleados los que están trabajando acá, no creo que sea el insumo, y aparte a esta gente se obliga a trabajar a Santa Fe. Sí, más allá de eso, ¿no? Porque uno entiende que si fuera una oficina que no acude nadie o que no presta servicio, uno podría llegar a entenderlo de otra forma, pero es una oficina, como ya te digo, no están alquilando, es una oficina genuina de propiedad de ARCA, y ahora lo que va a pasar es que, ¿qué pasa con los vecinos? Con muchísimos de los vecinos que venían hacia acá diariamente a hacer trámites, y bueno, esos van a tener que ir a otro lado, a Rosario, Santa Fe. Imagínense lo que es hacer un trámite allá, con lo despersonalizado, con todo lo, la lejanía que implica viajar a aquellas ciudades, ¿no? Así es. Doctor, ¿ya terminó el trabajo que estaban realizando con el tema de los chicos, fundamentalmente en lo que hace el electrocardiograma, todo ese control médico que se hacía? No, todavía estamos por el departamento. Estuvimos en el día de ayer en la localidad de San Genaro. El lunes también vamos a estar en San Genaro. Hoy estamos, de alguna manera los profesionales también tienen sus trabajos, por eso respetamos los tiempos, pero se está haciendo la mayor parte de los días de semana, se está viajando, se está yendo a otras localidades para censar chicos. El año pasado 3.000 chicos supervisados con un electrocardiograma. Al mismo tiempo que se está haciendo en el departamento, se está haciendo en la ciudad de Coronda también, allá con una experiencia nueva, porque agregamos una asesoría nutricional, o sea, una profesional nutricionista que le explica a los chicos qué es conveniente comer ante la práctica deportiva, cuál es el valor de los alimentos en materia de energía, de proteína y de vitaminas a la hora de elegir alguna comida. Así que me parece que es una experiencia muy linda, que cada año va cobrando más importancia y se hace lo importante de América, que contra viento y marea lo estamos haciendo y continuando en el tiempo ya. Parecería ser un programa departamental que se va extendiendo en el tiempo. Sí, muy beneficioso, porque a veces hay chicos, digamos, que practican deporte, que ni saben las situaciones que tienen fundamentalmente en su salud, y nos contamos a veces con sorpresa de descompostura, algo por el estilo, no sabiendo cuáles fueron los antecedentes médicos, ¿no? Sí, yo siempre explico lo siguiente: por ahí hay situaciones que son totalmente fortuitas, que le puede pasar a cualquier deportista, pero hay situaciones que se pueden prevenir. Nosotros estamos sobre aquellas que se pueden prevenir, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso, que los chicos ya de antemano, y si no lo detectamos un año, tenemos la posibilidad de detectarlo al próximo año, pero en edad temprana tratar de descubrir si tiene alguna anomalía, si tiene alguna anormalidad cardiovascular, y eso después se deriva al cardiólogo o al especialista, donde bueno, va a ser revisado. Y son varios los ejemplos de chicos que descubrimos. La mayoría son casos que no tienen mucha importancia, pero otros, bueno, podemos llegar a prevenir un evento más grande. Así que muy contento y siguiendo, va a seguir prácticamente 15 días más esta movida, que también se han enganchado otros departamentos, y ya me lo está pidiendo el senador Mota aquí en la localidad de Belgrano, así que veremos cómo llegamos hasta allá una vez que hagamos todo aquí lo de la localidad de San Jerónimo. En lo que hace fundamentalmente un hecho que, digamos, se dio acá en Gaby y en otros lugares, en la entrega de escrituras. La pregunta es, ¿son escrituras de casas particulares? ¿Cómo es el tema? Porque eso no entendí yo. No es el que es un plan de vivienda, ni de la provincia, nación, que siempre se entregan escrituras. No son Fonavi, son programas de vivienda. Es el famoso ley Pierri. Estos son viviendas que, bueno, de familias en barrios particulares de la localidad que están desde hace años buscando su propiedad, su título, y que no lo han podido lograr. Obviamente tienen que cumplir varios requisitos: tener una única vivienda, un ingreso determinado, y bueno, se hace un estudio socioeconómico y después se llega a ese proceso. Pero hay muchas familias que hace más de 30, 40 años que están detrás de tener una escritura y no lo logran hacer, Américo. Bueno. 8 familias aquí en Gálvez, 4 en Centeno, y bueno, se sigue trabajando. Ya le digo, no son los programas Fonavi o estos programas provinciales, son casos concretos de familias con una única vivienda, con una tienen que tener ciertas características socioeconómicas que acceden a lo que es el programa de la ley Pierri. Perfecto. Doctor, plena campaña ya para lo que significa, en su caso, ser convencional entre la reforma de la Constitución. La situación que se da fundamentalmente a nivel político, a nivel provincial, en la lista oficial de Puyaro, ¿no? Bueno, sí, tengo el orgullo de acompañar al gobernador Maxi Puyaro en esta campaña muy muy rara, ¿no? Porque no es una elección intermedia presentarnos. Sí, discúlpeme, muy rara y poco conocida, por la gente no sabe qué va a votar, le aviso. Sí, sí, es verdad, poco difundida. Bueno, para explicar un poco, la gente tiene que conocer que en las elecciones PASO de este 13 de abril, además de concejales y presidentes comunales, va a elegir convencionales constituyentes. Uh-huh. Va a haber una lista para convencionales de distrito único y otra lista para convencionales departamentales. En total, 69 convencionales que van a formar la famosa Asamblea Constitucional, que tiene el objeto de modificar algunos puntos, no es la totalidad, sino que algunos puntos de la Constitución. Y en esa movida tiene que ver, por supuesto, algo que se aprobó el año pasado, sobre el fin del año pasado, que es la necesidad de reformar la Constitución. Son intentos que se hicieron durante muchos años, porque nosotros tenemos una Constitución que, si bien nos ha servido y mucho para el soporte del crecimiento de nuestra provincia, esta Constitución viene, tal vez un poco desfasada, porque la Constitución Nacional se ha modernizado en la década del 90, se ha aggiornado en la década del 90, y nuestra Constitución Provincial quedó igual. Entonces hay que un poco actualizarla, aprovechar esta oportunidad que vamos a tener de modificar la Constitución, ciertos puntos de la Constitución, y introducir términos que hasta ahora no figuraban en su confección, como por ejemplo el tema, todos vemos los desastres que se está pasando a nivel climático, a nivel medio ambiente. Bueno, en la década del 60 tal vez no era notorio esos fenómenos, ahora hay que de alguna manera trabajar y ponerlos, incluirlos en una agenda constitucional. El tema del acceso a la vivienda, dejarlo plasmado en la Constitución, el derecho al agua, que no figura en la Constitución, y eso tal vez va a implicar que estando en la Constitución, muchos de los pueblos que no tienen hasta ahora agua potable, el Estado tenga que trabajar fuertemente para que lo tenga. El derecho a la salud. Muchas cosas que a lo mejor se dan, por supuesto, pero no figuran en la Constitución. Además de eso, la posibilidad de que haya transparencia fiscal, la posibilidad de que tengamos plasmado en la Constitución el combate al narcoterrorismo, porque no nos olvidemos que hace un año estábamos viviendo una situación extrema en nuestra provincia con bandas narcos que querían sembrar terror en Rosario, en Santa Fe, bueno, y eso se pudo combatir, pero dejarlo plasmado ya en una intención constitucional. Y esa es la propuesta un poco del gobernador Maxi Puyaro, de ir hacia adelante con una Constitución de futuro, una Constitución que sea de vanguardia, que avance y que nos permita a los santafesinos crecer como nos ha permitido esta Constitución, que ahora ha quedado un poco desfasada. Hay un tema que es político, fundamentalmente se lo acusa a Puyaro de que por la reelección, y concretamente la duda que tengo yo y mucha gente, Puyaro tiene este mandato, en el caso que se apruebe una nueva la reforma para ser reelegido, ¿tendría la posibilidad de tener dos mandatos más? Bueno, esa es una duda que es de orden jurídica también. Nosotros creemos que si trabajamos ese punto, es para cada gobernador tendrá derecho a una sola reelección, pero también hay que debatir ese punto. Uh-huh. Yo creo que antes del tema del gobernador están los temas de los presidentes comunales, sí, los mandatos de dos años. Eso es fundamental. Es fundamental por 4 años, porque realmente no se acomoda y ya tiene que estar en elecciones de vuelta. Y sí, y la limitación a los mandatos también de legisladores, sí, de Américo, porque es algo que lo está pidiendo también la gente, o sea, es un sentido común que tal vez hace, en la década del 60, no, cuando se hizo por última vez, cuando se tocó por última vez la Constitución Provincial, tal vez no estaba esa necesidad, y ahora hay una necesidad de recambio de legisladores, de que se formen nuevos cuadros políticos, de que haya un recambio en la Cámara. Bueno, podemos avanzar hacia esas cosas. Y por último, está así la posibilidad o no de que el gobernador sea reelecto, y eso seguramente va a haber discusiones. Primero, si se habilita o no la reelección, ¿no? Porque eso también es algo que hay que decidirlo en el ámbito de la Asamblea. Eso no es tan liviano como decir se va a cambiar o no. Eso se tiene que definir en un ámbito constitucional, en un ámbito de la Asamblea. Y por último, seguramente si se define que es factible, será por un periodo, pero mucho antes que eso están los otros temas que interesan más a la sociedad santafesina, Américo. Uno de los temas que nos preocupa como, digamos, como parte de una ciudad o pueblos, fundamentalmente lo que significa la autonomía, la reforma de la autonomía municipal y comunal, que tiene sus beneficios y sus desbeneficios, ¿no? Digamos, un poco la situación que se puede dar es volcar todo lo que maneja el Estado a través de policía, seguridad, escuelas, volcar los municipios y comunas, y después está el tema fundamentalmente lo que hace a los con qué se paga eso, ¿no? Si realmente... hay algunas localidades o algunas ciudades que están pugnando de hace rato por están haciendo fuerzas, para decirlo de una manera, por la autonomía. El caso de Rosario, Santa Fe, que tal vez están en condiciones, pero hay otras localidades que asumir compromisos que son de competencia provincial resulta sumamente pesado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver cuáles son las localidades que están en esas condiciones o qué volumen de ciudad estamos hablando para que sean autónomas, porque tirarle toda la responsabilidad a veces a las comunas en municipio puede ser hasta contraproducente, Américo. Sí, la verdad que sí. Doctor, lo llevo al tema local. Digamos, el Unidos tuvo una situación muy particular, que hay dos listas, y eso, digamos, se ha originado una situación interna en el Ejecutivo local, no vamos a hablar de eso. Pero eso, a usted como senador, ¿cómo lo ve eso? En el sentido de que después de terminar las internas, ¿qué es lo que va a pasar concretamente, no? Bueno, cuando esto suele pasar, y no es de este gobierno ni de este periodo municipal, suelen haber internas a veces y en el oficialismo, y a veces es producto de no lograr un acuerdo en una lista única. Y bueno, la mejor manera de dirimirlo es que la gente lo elija, ¿no? Y en ese sentido, en las elecciones del 13 de abril, en Unidos, aquí en Gálvez, va a pasar eso, en la lista de concejales. O sea, va a haber dos listas y la gente va a tener la alternativa de elegir qué concejal va a encabezar esa lista de Unidos o concejala, ¿no? ¿Cuál va a ser la concejala que encabece la lista de Unidos? Y bueno, es algo que es saludable cuando se agotan las conversaciones y las negociaciones a nivel de orden de lista, ¿no? Entonces, bueno, está este mecanismo democrático que por suerte lo puede solucionar. Obviamente nos hubiese gustado, a mí particularmente, que sea una lista única, pero bueno, ha pasado, pasa en todo orden, provincial, nacional, distrital, suele pasar estas cosas, así que esperemos que después del 13 la lista de Unidos se vea reforzada y bueno, sea una lista después de unidad que como la que pretendemos, ¿no? Sí, se notó más porque digamos concretamente el hecho de separación de funcionarios, ahí se notó más la cosa, pero bueno, veremos qué es lo que pasa después del 13. Doctor, agradecerle por el momento y estaremos en contacto. Pero cómo no, esperemos hablar más seguido. Y asumo un poco que estuvimos muy ocupados y no pudimos por ahí salir al aire a la tarde, ¿no? Y eso es fundamental, que la gente sepa cómo viene la mano en tiempos de mucho movimiento político. Gracias nuevamente. Abrazo, hasta luego. Ahí estuvo el senador provincial, Leonardo Diana. ¿Cómo anda el coche, Cabrera? ¿Qué dice el tiempo? ¿Qué va a hacer este fin de semana? Porque yo quiero dejar de joder con el agua. Encima el grillo. Aparecieron los grillos. Después de verano aparecieron los grillos. ¿A ustedes les molestan los grillos? Molestan cuando se te acercan, que estás durmiendo y capaz que te meten... No, yo lo escucho que están a 40 metros, lo escucho y no duermo. Sí, lo salgo a buscar. Algo personal que tengo con los grillos. Pero aparecieron ahora, no sé qué les pasó. Retrasados vinieron. El clima. Encima tenía los sapos en el patio, este año no aparecieron. Así que no sé, ¿qué? Se me ha hecho huelga de sapo también. Bueno, el pronóstico dice que para mañana sábado la mínima 18, la máxima 32 grados. Cielo mayormente despejado con alguna nubosidad variable durante las primeras horas del día. Las condiciones son relativamente estables a algo inestables. Y bueno, las temperaturas, un suave descenso de las mínimas y con las máximas, los vientos irían aumentando un poco, predominando el sector sureste, rotando al este. Para el día domingo, la mínima va en aumento y la máxima también, 34 grados de máxima. ¡Apa! Probabilidad de lluvias débiles y dispersas en las últimas horas del día. Y nuevamente para volver, día lunes, mínima de 15 y la máxima disminuye, 25 grados. El cielo estará cubierto, una tendencia a despejarse. Las condiciones continúan inestables. Hay probabilidad de algunas lluvias aisladas durante las primeras horas del día y no descartándose algunos eventos un poco más fuertes con tormentas que podrían ir cada vez con más fuerza. Bueno, ¿no? Tratemos de, fundamentalmente, ante estos hechos, lo que se aconseja es que nos quedemos en casa, que no andemos... Sí. Dando vuelta cuando está anunciado todo este tipo de lo que pasó en Casilda, en Funes, en toda esa zona, realmente no tiene que pegar un llamado de atención. Gracias, José. Nos reencontramos el próximo lunes. A toda la gente, agradecido también. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor.